radio. Minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad, sobre todo dentro, como les comentábamos al arranque de la mañana, decíamos que íbamos a llevarles apuntes culturales, y en ese sentido, bueno, pues una cita que llega en los próximos días, vamos a hablarles de una exposición de acuarelas que va a poder visitarse en lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán, la inauguración el próximo 3 de octubre. Y hasta el día 31, como decimos, se va a poder visitar esa exposición de acuarelas a cargo de Francisco Domínguez Sevillano, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Vamos a conversar además con el portavoz de la Hermandad del Cautivo, que bueno, pues también impulsa, junto al Ayuntamiento de Ubrique, que colabora, bueno, pues esta iniciativa. Y todo ello, además, decimos, se trata de una iniciativa a beneficio de la hermandad y enmarcado dentro de lo que sería el proyecto Beato Fray Diego José de Cádiz, uno de los titulares de esta hermandad. Como saben, ya no agrupación parroquial, sino que desde hace unos meses les informamos que el cautivo es hermandad ya de pleno derecho oficialmente desde hace un tiempo. Pues de ello vamos a hablarles, de esta exposición, de todo lo que es el proyecto en sí, Beato Fray Diego José de Cádiz. Y por ello, bueno, pues como decimos, tenemos aquí en los estudios de la radio a Francisco Domínguez Sevillano, protagonista de esta exposición. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y también, Francisco, si le parece, vamos a saludar, que nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico, a Sebastián Casillas, por parte de la Hermandad del Cautivo. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues vamos a conversar los tres durante los próximos minutos para explicar, ¿no?, en qué consiste este proyecto, Beato Fray Diego José de Cádiz. Y en principio, si te parece, Francisco, bueno, pues referirnos a esta exposición, cómo surge la idea y por qué un poco el trasfondo de la figura, ¿no?, de el Beato Fray Diego José de Cádiz. Surge porque yo reconozco que en mi pueblo hay grandes valores. Como decía Menéndez Pelayo, uno de esos grandes valores es Fray Diego José de Cádiz, un eminente y santo varón, fraile, capuchino, misionero y santo, que en Ubrique no se le conoce, o se conoce muy poco. Entonces, yo hablo solamente para mi pueblo, agradeciendo en primer lugar a la parroquia y al señor obispo de Acidonia Jerez que haya hecho un decreto por el cual se declara a la Hermandad del Cautivo de la Esperanza y Fray Diego titulares los tres de esta hermandad. Entonces, en homenaje a ellos y por las razones que ahora después voy a explicar, tanto de su vida como de por lo que él luchó, creo que es conveniente que sepa Ubrique entero, no solamente la parroquia, porque yo hablo de él, porque lo quiero, porque lo amo, porque le pedí a él que dentro de mi familia hubiera una solución, y me la ha dado. Y espero que se reconozca como en las estampas que yo estoy publicando, se reconozca quién fue y cómo está vivo en mi corazón este gran valor de Ubrique. Quisiera que en Ubrique se dieran cuenta que hay valores que no son reconocidos y que merece la pena reconocerlos, porque son los que le darían a Ubrique un prestigio internacional, digo internacional, aunque no salió nunca de España Fray Diego, pero la recorrió a pie, descalzo, la mayor parte de ella, hasta que cayó tuberculoso. Voy a empezar diciendo que él nació el 30 de marzo en 1743, que a los 200 años, como era amante de la hermandad del gran poder de Sevilla, vinieron a poner una reseña maravillosa a la entrada de su casa, y que murió el 24 de marzo de 1801, a los 58 años murió tuberculoso. Después ya diré las razones. Y yo he intentado publicar todo cuanto es posible conocer, tanto para la parroquia como para fuera de la parroquia, por una sencilla razón: porque un ubriqueño, con los valores que tiene Fray Diego, es necesario que se le conozca a fondo, no solamente por conocerlo, sino por amarlo y por seguirlo. Y digo por seguirlo por las razones que ahora mismo voy a explicar. Si te parece, Francisco, ahora seguimos, pero digo, por contextualizar un poco esta iniciativa, Sebastián, ¿cómo surge el proyecto junto a Francisco? Ya lo habíamos comentado, ¿no?, en alguna que otra oportunidad, el hecho de que el Beato Fray Diego José de Cádiz era uno de los titulares de la hermandad, y ya anunciabais en su momento que ibais a desarrollar diferentes iniciativas para, bueno, pues también, como decía Francisco, que se conozca en nuestra localidad su figura. Y me imagino que, bueno, esta es una oportunidad para ello, ¿no? Pues la verdad que sí, dentro de los proyectos que se van haciendo dentro de la propia hermandad, pues el que quedaba quizás por empezar a hacer, el que quedaba por empezar a elaborar, era el del tercer titular, que era el último titular que se había incorporado a la hermandad, que era el Beato Federico José de Cádiz. Ya en breve teníamos prácticamente todo previsto, planeado para empezar a trabajar en cuanto a todo lo que conlleva este proyecto del Beato, pero Francisco se puso en contacto con nosotros. Él tenía especial interés en que ayudarnos, o por su parte hacer una colaboración con nosotros, dado su gran devoción, el fervor que tiene por la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz, como él ya ha explicado anteriormente. Y él nos comentó que tenía unas acuarelas de estos trabajos que él hace, y que su intención era donarlas a la hermandad, con el fin de que la hermandad, con lo que se pudiera conseguir de la venta de esas acuarelas, pues pudiera trabajar en este futuro proyecto de este tercer titular. Por parte de la hermandad lo vimos estupendo, aparte que a Francisco la parte de la gran persona que es, el artista tan grande que es, y la persona tan grande que es para la hermandad, porque la hermandad, Francisco, le tenemos mucho cariño y mucho aprecio, principalmente desde aquellos cursos que él estuvo dando sobre las Sagradas Escrituras. Hubo gente de las hermandades que estuvimos asistiendo a los cursos que él impartió, y a raíz de ahí pues empezamos con Francisco a coger lo que es una amistad bastante grande, una amistad bastante profunda. Y para nosotros la verdad que estos ofrecimientos que Francisco nos ha hecho de ceder o donar estas acuarelas para poder llevar a cabo este proyecto, pues lo hemos visto con muy buen ojo, y lo que hemos empezado pues desde hace prácticamente mes y medio, empezar a darle forma a este proyecto, que el próximo día 3 de octubre, Dios mediante, pues se verá hecho realidad con la inauguración de esta exposición. Junto a lo que son estas acuarelas, hay que decir que además Francisco ha publicado un libro sobre la figura del Beato, ¿no? Francisco en tiempo publicó un libro sobre la figura del Beato, también publicó estampas, hizo también una medalla, creo que tiene un troquel, un morde, hizo una medalla sobre el Beato, y aparte de que allí van a estar expuestas lo que son estas acuarelas, cuyo beneficio eran para este proyecto, pues allí también tenemos ocasión, porque él creo que ha editado además ejemplares, de tener también el libro del Beato Federico José de Cádiz, para aquellas personas que estén interesados en tener un ejemplar del libro, así como estampas y distinto material que ya desde tiempo pues tiene elaborado. Como decimos, también allí se pueden encontrar, ¿verdad? Claro, aparte que he completado con internet 25 copias por si no había suficiente el libro, ya que yo he repartido 500, 600, no sé cuántos, pues yo empecé con esta guerra hace tiempo. Y digo guerra porque fue lo que llevó Fray Diego a ser un misionero. Siendo antes capuchino, se propuso ser misionero, se propuso ser santo. Y ambas cosas las consiguió, tanto que, repito, nada menos que Menéndez Pelayo lo cita como un hombre que en España abrió la claridad sobre la Ilustración. Cuando venían apareciendo las primeras ideas de la Ilustración en España, el único que se enfrentó no solamente a los que traían las ideas de fuera, que puedo explicar en qué consistían y las voy a explicar, sino también se enfrentó al modo de ser de nuestra Iglesia, tranquila, adaptada a una tradición milenaria, no como el Papa que tenemos hoy, Francisco, que hoy, por ejemplo, se para en la calle con un coche que le han emprestado para ver cómo anda su vista y entra en una óptica. Ya perdió él el concepto que teníamos de los papas en las vacaciones, en Camden Gandolfo y en todo eso, y ha dado una sensación clara de lo que debe ser para el futuro la Iglesia de los pobres. Entonces, ¿contra qué luchó Fray Diego? Las ideas eran que la razón era lo único cuantificable, solo la razón, que el progreso se da solo por el conocimiento, que la tradición se basa únicamente en la razón, porque lo que no se puede comprobar es un mito. Entonces se carga todos los principios filosóficos y teológicos de la fe del momento que vivía España. Y que llega él diciendo, si la monarquía no es como tiene que ser, si la sociedad estamental no es como tiene que ser, todo esto forma parte de la tradición, y luchó denodadamente contra la tradición, porque él, que llegó a quedarse descalzo muchas veces por toda España, él decía que no basta con hacer el bien y buscar el bien, que es lo racional, que no tiene nada que ver con Dios hacer el bien. Eso decía en esta Ilustración. Y Fray Diego dijo que el bien, lo que dice hoy Francisco, el Papa, que tenemos que ser gente que solamente nos convenzamos de hacer el bien por amor. Beato Diego José de Cádiz, que pues estudió en Ubrique y sí, tuvo y vivió en Ubrique, ¿no? Voy a explicar un poco eso. Él tuvo una madre que tuvo dos abortos, y su padre, que era de Tui, un riquito que mandaba en las siete villas, dijo, el próximo parto de mi mujer, pues yo tengo que mirar que salga bien. Se lo lleva a Cádiz, nace, lo bautizan y se lo trae para acá. Allí no es que sea Fray Diego por ser de Cádiz, es Fray Diego porque es normal que con esa mentalidad él quisiera ser fraile de toda la provincia, lo cual lo veo maravilloso. Pero él es de Ubrique, y lo repetiré 100 veces. Aquí está su casa, aquí, por ejemplo, en el bosque aprendió a leer y escribir. Puedo sencillamente decir cosas de muy curiosas, pero cuando da a luz su madre, se le muere su madre y su papá se casa con otra, que era de Ubrique, y que he logrado saber que es una López, una García López, algún apellido así que habría que conseguir un árbol genealógico serio de Fray Diego. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mamá madrasta le pegaba unas palizas impresionantes. El niño se descompone en el bosque y fuera del bosque. En la escuela le llamaban el borrico mudo. Pero hubo un capellán, un guarda del convento de Ubrique, que se dio cuenta, le dijo, ven para acá, niño. Lo recogió y hizo sus primeros estudios en este convento de aquí, donde él, gracias a él, se ha conservado su dormitorio, donde él y gracias a él se ha concedido que su convento sea para dar a conocer lo que se trabaja en Ubrique, el trabajo de la piel, el museo, que ha sido un acuerdo muy importante. Yo lo di a conocer en una asamblea que hubo en el convento, que invitaron tanto a viajantes como a las que cosen el cuero, como a repujadores, como a empresarios, y lo di a conocer. Digo, tenéis este lugar porque Fray Diego se ha empeñado en que su casa sea la casa del pueblo. Pues si te parece, Francisco, entramos en los detalles de lo que va a ser la exposición. Nos hablas de 40 acuarelas, ¿no? No, 60. 60, perdón. ¿Por qué las acuarelas? Yo me fui de aquí enrabiado porque se pintaba Tajo, Algarrobo, esquinas de los pueblos, del pueblo, pero nadie se dio cuenta que Fray Diego, por consejo de Fray Buenaventura, y anteriormente, gracias a su padre espiritual, colocó en el pueblo, en varias esquinas, la cruz de Cristo. Gracias a Fray Buenaventura se hizo lo del Vía Crucis, que en la estación 12 había una estatua y se ha roto. Gracias a Fray Diego resulta que se crearon los grupos, de los cuales yo, que tengo ya 80 años, he conocido uno de esos grupos de frailes, yo digo que los más espirituales que hay del franciscanismo, que eran esos grupos de misioneros. Aquí hubo unas misiones después de la guerra que eran de ese grupo que los creó Fray Diego. Y como eso, puedo decir sencillamente que él se preparó en Ubrique, por lo menos en lógica, metafísica y en lo que era para él lo más importante, lo que se había propuesto él. Quiero ser capuchino, quiero ser misionero y quiero ser santo. Y entonces aprendió a predicar aquí, tanto que yo puedo decir de él esto, que por ejemplo, tanto influyó él con su crucifijo en las manos, que al levantarlo y mirarlo tiernamente, aquellos coloquios tan dulces se daban, que desahogaba el amor que internamente le abrazaba, y no hay con qué compararse. Hablaba de tal manera de Jesús al que lleva en la mano, que grupos, montones de gente se convertían. ¿Y por qué se convertían? Porque veían una renovación. Hacía falta una renovación profunda, cosa que hoy también hacía falta, y hace falta, en vista de que las consecuencias de estos pensamientos todavía siguen presentes. Pues como hemos comentado, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sebastián Casillas. Vamos a comentar una cuestión más para completar la información desde el punto de vista de la hermandad, y lo vamos a despedir ya porque tampoco queremos interrumpirlo demasiado en su trabajo, que está en estos instantes. Sebastián, simplemente por completar la información que comentamos anteriormente, bueno, pues decíamos, se engloba dentro de ese proyecto en torno a la figura de Fray Diego José de Cádiz, como titular, como tercer titular, ¿verdad?, de la hermandad. Y bueno, ¿qué otras iniciativas tenéis en mente de cara al futuro? Bueno, ahora en principio la primera iniciativa que ha surgido en torno a esta tercera imagen titular por propuesta de Francisco ha sido la de la exposición, pero luego conforme vaya, ahora mismo lo que es de aquí a final de año va a haber lo que son elecciones en la Junta de Gobierno. Entonces, una vez que se produzcan las elecciones y resulte la nueva Junta de Gobierno, no sabemos si resultará la misma Junta de Gobierno, resultará una nueva Junta de Gobierno, pues ya una vez que tengamos el proyecto, que se iniciará a partir del mes de enero de 2016, evidentemente, pues dentro de este tercer titular van a ir dándose pues nuevas cosas, se van a ir haciendo nuevas cosas con respecto a Arbeato. Se quiere ir recopilando todos los datos históricos que se puedan ir recopilando, se quiere buscar información, se quiere hacer, a ver si más adelante podemos hacer una recopilar fotografías, que pudieran haber fotografías antiguas relacionadas con la vida del Beato, y hacer una exposición fotográfica. Hay distintos proyectos, así como luego intentar desde dentro de nuestra propia parroquia, pues lo que es el día del Beato, que el Beato también tenga sus cultos. En un futuro se quieren traer también lo que son una reliquia del Beato en un relicario, para tenerla, lo que es en el mismo retablo altar que tenemos donde, junto con el cautivo de la Virgen de la Esperanza. Incluso dentro de lo posible, si se puede, en un futuro pero ya más lejano, pues se intentaría también hacer lo que es la figura del Beato, para que esté junto a los otros dos titulares que tengo, junto a la imagen de Jesús cautivo y la imagen de la Virgen de la Esperanza, pues también tuviéramos lo que es la figura del Beato. Pero esto ya poquito a poco, con tiempo como todo, y evidentemente una vez que ya resulte la nueva Junta de Gobierno de las próximas elecciones, que aún no tenemos fechas, y tenemos ya los censos y todo terminado y preparado, y la documentación se ha tramitado a la diócesis, a lo que es al obispado, pero aún no tenemos fecha electoral, pero todo hace indicar que posiblemente será finales de principio de diciembre, todo lo más tardar mes de enero, puesto que para con anterioridad a Cuaresma y Semana Santa sería conveniente que la nueva Junta de Gobierno resultante sea la misma, sea una nueva Junta de Gobierno, pues tenga, digamos, un tiempo prudencial para poder trabajar o llevar a cabo lo que es toda la labor que hay que llevar. Así que, bueno, tenéis claro, ¿no?, cómo queréis seguir impulsando lo que es la figura del Beato con diferentes iniciativas, pero evidentemente respetando las decisiones que quiera adoptar la próxima Junta de Gobierno de la Hermandad, que no se sabe si será la misma o no. Así que un poco las líneas están claras, pero esperaréis a concretar ya con lo que va a ser esa nueva andadura, ¿no? Sí, en principio esta exposición que nos planteaba Francisco, pues como nos cogía en un tiempo anterior a lo que es al periodo electoral, claro. Pues ya prácticamente la Junta de Gobierno que está, pues evidentemente asume la exposición, la organiza con Francisco y la hacemos. Ya a partir de que se celebren estos comicios electorales, pues con la Junta de Gobierno resultante, ya te digo, sea la misma que está o una nueva Junta de Gobierno que pudiera salir de elecciones, pues con esta nueva Junta de Gobierno tendrá que sentarse en la mesa y ver cómo continúa este proyecto que se inicia ahora con esta exposición. Pero vamos, más o menos es un borrador y una idea más o menos de por dónde va y por dónde los derroteros, los caminos que va a seguir, al menos lo que es para fomentar lo de este tercer titular, el Beato Federico José de Cádiz. Pues Sebastián, lo dicho, no quiero robarte más tiempo, hombre, que estás en tu trabajo, y lo que sí que no sé si quieres dirigirte a Francisco, vamos a seguir conversando con él aquí en los estudios de la radio. Pero bueno, un poco, no sé si el agradecimiento, ¿no?, por esa colaboración. Nosotros, dentro de lo que es la propia Junta de Gobierno, los mil hermanos que tiene lo que es la hermandad, lo que es la cuadrilla de costaleros, evidentemente nuestro agradecimiento a Francisco, mostrarle desde dentro de la hermandad nuestro agradecimiento, no solo por el tema este de las acuarelas y de la exposición, sino por el constante apoyo que nos da, la amistad tan grande a la que hemos llegado y por el trabajo que realiza. Yo creo que el pueblo de Ubrique pues tiene que estar siempre agradecido a que haya personas como Francisco preocupándose por lo que son las raíces del pueblo, por las personas que han hecho cosas grandes por el pueblo de Ubrique, y por supuesto también, ya que me dan la oportunidad, pues invitar a todo el pueblo de Ubrique a que el próximo día 3 de octubre, sábado, a las 9 de la noche, estén en esta inauguración de la exposición, y por supuesto desde el día 3 hasta el día 31, pues pasen por la ermita de San Juan de Letrán y disfruten de las distintas acuarelas que Francisco pues ha tenido en bien de donarnos. Dos temáticas: por un lado una temática que son marinas, y por otro lado otro bloque que es una temática que son motivos florales. Pero bueno, ya sea Francisco, que es el autor de las acuarelas, es quien con más lujo de detalle pues podrá explicar más o menos en qué consisten las marinas y los dos bloques temáticos. Pues ahora lo vamos a comentar con él, y por cierto que nos unimos al agradecimiento a Francisco en la imagen que vamos a colgar con el enlace de esta entrevista. Van a poder ver la acuarela espectacular que nos ha traído de con motivos florales. Son unas amapolas, y bueno, pues ya decimos que agradecemos a Francisco que ese regalo, hombre, aquí a esta casa, a Radio Ubrique, que nos ha traído por aquí Y igualmente, bueno, nos unimos al agradecimiento que tú le comentabas. Y así que, Sebastián, gracias por habernos acompañado y continuamos hablando con Francisco. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues decíamos, acuarelas que giran en torno a marinas y motivos florales, como el ejemplo que ya decimos, que nos ha traído por aquí, espectacular, de esa amapola. Esos serían los dos bloques, ¿verdad? Sí. Que ha reunido en lo que es esta exposición, ¿no? Sí, son 60 acuarelas de la costa de Málaga y de la costa de Cádiz y algunas marinas de otros puntos de España y flores, porque yo me acordé del que era el maestro grande de Fray Diego, que era San Francisco de Asís, que llamaba a las flores hermanas y a los animales hermanos. Entonces, voy a tocar un punto muy concreto, muy sencillo. ¿Por qué este movimiento tan fuerte y de tanto amor a Fray Diego? Porque yo me quedé pasmado, como hoy me he quedado pasmado cuando un compañero mío ha tardado 30 años en escribir la biografía, la geografía de las parroquias de Málaga, y me he encontrado con milagros que hizo Fray Diego José de Cádiz. Uno de ellos es que el mismo León XIII, que fue el que lo hizo beato, encargó en 1892 a Marcelo Espínola, obispo entonces de Málaga, que estuviera presente en el levantamiento del cadáver de Fray Diego, que estaba injustamente enterrado y en contra de su voluntad en Ronda. Se presenta el obispo en Ronda a los 80 años de estar enterrado y manaba sangre. Eso va en una estampa de las que yo he hecho 250, de las que he entregado algunas aquí en la radio y las otras que la reparta la hermandad que tanto amo. Pero digo tanto amo esta hermandad que tengo una medalla de plata de una hermandad de un pueblo que he colaborado siempre con poemas, con escritos, ensalzando la persona del cautivo. Entonces, voy a contar tres cositas muy sencillas de Cádiz. Tres milagros. Se caía un albañil de un andamio, pasaba a Fray Diego, puso la mano, deslizó suavemente su cuerpo hasta caer al suelo sin hacerse daño. Otro día, se quitó la capucha porque pasaba un sacerdote para administrar los sacramentos y resulta que se da cuenta que no llevaba en el copón el Santísimo. Y entonces el monaguillo se lo advirtió. Ya le llamó la atención y le dice a Fray Diego: el copón está vacío. Lo cual se comprobó después que fue Fray Diego el que se había dado cuenta antes. Y como esos milagros, montones de milagros, uno es el último, que lo he escuchado de un sacerdote que acaba de ser sacerdote hace menos de un mes, que se llama Miguel Antequera. Va a Ardales desde Málaga y nota que habían tirado un silicio de Fray Diego a la basura, que lo recogió la Guardia Civil y se lo entregó al párroco. Hoy ese silicio está en un cofre en Ardales. Y de estos milagros, como el que hizo en Ubrique, parando un día que tenían que sacar a la Virgen de los Remedios, paró el agua y se sacó la procesión. Y montones de milagros que están en los libros, en ese libro, y que a mí me gustaría que se ampliara, porque sobre todo hay un concepto de la predicación que él aprendió en Ubrique a predicar. Aprendió a predicar en Ubrique. Resulta que hay un concepto, 3.000 discursos de Fray Diego que no los conozco, no he llegado a conocerlo, pero claro, luchando contra lo que él luchaba. Se enfrentó dos veces a la Inquisición y salió libre. Se enfrentó a Carlos III, a la mujer María Luisa, que era un poquito diferente de lo que tiene que ser una mujer, hasta que dijo: ya no hablo más, a los reyes. Se enfrentó en Sevilla, nada menos que en el patio de los Naranjos, y predicó donde predicó San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja y San Juan de Ávila. se enfrentó con toda serenidad, con todo aplomo, de manera que él, por donde quiera que hablaba, se convertía en Estepona, otro milagro. Había una discusión entre el párroco y el ayuntamiento. Y arregló aquel entuerto, lo arregló. Y claro, ¿por qué menos cosas en Cádiz? Porque él recorrió más Castilla, Valencia, Galicia, entró en Portugal, menos salir de España lo hizo todo. Toda España se la recorrió a pie, y cuando se quedaba sin sandalias, iba descalzo. Imagínate lo que es pasar por toda Galicia, llena nieve, o por cualquier ciudad de España, descalzo, en un borriquillo. Y en un borriquillo que el que lo llevaba le decía, padre, súbase al borrico. Y decía, no, yo gastando me sacrifico por los pobres. Esa condición de Fray Diego es la que yo quiero que conozcan en mi pueblo. Que la conozcan desde la parroquia. Y agradezco a la parroquia la importancia que le ha dado Fray Diego. Y agradezco al obispo de Jerez, a quien le he escrito una carta como ubriqueño, agradeciéndole la canonización de la hermandad con los tres titulares. Y yo no digo nada más que una cosa, como soy sacerdote y según la legislación no puedo ni consagrar ni confesar salvo excepción, me tienen a disposición mientras dure mi vida. ¿Por qué? Porque yo me entregué de tal modo me entregué y di, como dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo dice en un poema muy bonito, que de tal suerte me entregué y di, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, y de tal suerte que encontré en San Juan de la Cruz una razón por la cual Fray Diego vivía importándole muy poco los sacrificios, con este poema: quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, porque pena es el traje de amadores. Y Fray Diego se vistió de penas y de sufrimientos, y se vistió para hacer el bien, para predicar el bien, no como decía la ilustración, que el bien no, que no importaba, que el bien no tenía importancia, que el bien no era una verdad, que el bien no tenía valor ninguno, que el bien, sin ver en el bien a Dios, que no servía para nada. Ese fue el fuerte enfrentamiento que Fray Diego tuvo, y que hoy, si viniera a España, haría lo mismo. Daría a conocer cuál es el enfrentamiento que hoy, con la división político-social que hay, daría a entender las mismas palabras. Y claro, esa renovación profunda es la que me gustaría a mí que la hermandad la tomara en cuenta en sus consejos y viera que hoy es Fray Diego tan actual como lo es nuestro Papa Francisco. Pues por cierto, que hemos conocido un poco la vertiente poética de Francisco, recordamos, lo conocerán nuestros oyentes, que, por ejemplo, ¿no?, hace un par de años hablábamos de la presentación, por su publicación, de Cantares de la Sierra, que era su cuarto libro, después de, bueno, pues una serie de libros, sobre todo de los primeros de ámbito más religioso, pero en definitiva que, bueno, pues también existe ahí una trayectoria, además de la artística, de la pintura, pues también la literaria y a nivel poético, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un Vía Crucis en décimas espinelas en el 2008, que solamente se rezó en Ubrique una vez, y lo deben tener en la parroquia, si no, lo tengo yo en mi ordenador. ¿Por qué cuando llegue el momento del Vía Crucis no cogen este Vía Crucis, que tan amante era Fray Diego José de Cádiz de Vía Crucis como lo era del Santo Rosario, como lo era de la oración personal, que tantas horas él las pasó delante del Sagrario? Ahí lo tienen, como tienen otras cosas, otros poemas, hasta la segunda parte, que no pude dar porque no me han invitado, de la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, en donde se enraiza la verdadera enseñanza, y no solo en la teología, si no está basada en las Sagradas Escrituras, la explicación catequética tiene muy poco valor. Lo digo claramente. Si no se emplean en explicar las Sagradas Escrituras, lo digo como sacerdote y como teólogo, la teología sí vale, pero sin una base de las Sagradas Escrituras, que es lo que explicaba Fray Diego. Si tú coges alguna de las homilías de él, se basaba única y exclusivamente en la doctrina de las Sagradas Escrituras. Francisco Domínguez de Sevillano, como decía, que además de pintor, también escritor, y bueno, estaba repasando por aquí las últimas ocasiones en que habíamos hablado con él, y por ejemplo también, ¿no? Presentamos aquí la obra Flamenco y Coplas también, una colaboración con la Peña Flamenca de nuestra localidad, así que lo cierto es que, hombre, que has colaborado con diferentes entidades y colectivos, claro, aquí en Ubrique. Mira, es que ocurrió una cosa. Mi padre, que murió de tuberculosis y de miedo, fue el que hizo posible que tres grandes cantadores de Ubrique, Lorencito, el padre de Atanasio, este que ha muerto ahora tan amigo mío, y Orteguita, triunfaran en el Calderón, o triunfaran en 1920 en lo que Falla hizo de reunión de los cantadores, y hubo tres ubriqueños. Y ya digo, los valores auténticos de Ubrique, que los hay, no se quieren reconocer, no queremos reconocer. Y claro, es conveniente que se levante la voz por tanta gran gente. Yo me metí en la peña por eso. Como había estado 20 años en la caja de ahorros de Ronda, pues me encargaron en la peña, ya que no encontraron ninguna letra de mi padre, porque seguramente las escribió en la peluquería, que era peluquero, se las entregaba a cada cantador, y no apareció nada más que una petenera que yo le escribí a Lorencito a los 50 años. Y Lorenzo, el padre, que es Gutiérrez, dice, esto es de tu padre, que no, esto es mío. Y la metí en esos dos libros de flamenco, que los entregué gratuito a la peña, para que cuando vinieran cantadores de fuera, le entregaran letras nuevas, para que se cantaran cantes nuevos en por radio y por televisión, y por que se cantaran cantes nuevos. No sé lo que han hecho, porque yo para eso tengo el don que lo adquirí con 4 años. Una hermana de Rafael, el carpintero, me cogió de la manita, me metió en la iglesia y me dijo, te voy a enseñar un amigo. Pues ese amigo no me ha fallado nunca. Cuando yo pedí la dispensa, me echaron del seminario. Faltaba año y medio. Y resulta que al mes y pico me echan de allí. Yo no había cobrado nunca ni por entierro, ni por bautizo, ni por casar, ni por nada, como hoy pide el Papa Francisco. Me bajé para abajo, me meto en un bar y con una peseta de 50 céntimos cené aquella noche. Salgo, me encuentro un amigo que se había salido antes y me dice, estaba blanco como la pared. Digo, claro, es que no sé dónde voy. Se metió la mano en los bolsillos y entonces comprendí de quién me había fiado desde los 4 años. Me dio una llave y me dice, vete a Carranque, que yo voy a estrenar un piso, entrénalo tú. ¿Y dónde como? Me dice, vete a comer con Rafael. Rafael es el que ha escrito ahora el libro 30 años escribiendo. Y me fui a comer allí, a comer. Luego ya me llamaron para la caja de ahorro. Y estuve trabajando en la caja de ahorro. Que yo, gracias a Dios, pues me defiendo. Pero todo eso estoy luchando. Desde el momento, fíjate qué cosa más curiosa. Desde el momento en que me senté en el escalón donde el Canano, que era el gran músico de Ubrique en el órgano, ciego, tocaba la guitarra, y cuando me escuchó me dice, niño, ¿qué hace aquí? Le digo, me gusta mucho la música. Me dio 2 cursos de solfeo. Y desde ahí me metí en la música, pero yo luego en el seminario lo único que hice fue crear una rondalla. Y ya está. Más cosas, ¿no? Son ejemplos de una amplia trayectoria. Hemos abordado algunas facetas. Pero en definitiva, como nos comentan, ¿no? El objetivo es que se recuperen valores en torno a Ubrique, personajes que puedan estar olvidados o que no tengan el reconocimiento adecuado. Y entre esos ejemplos, el que nos centra en el día de hoy, que es la figura de Fray Diego José de Cádiz, con bueno, pues lo que es esta exposición, lo que se recaude, se va a poner a la venta las diferentes acuarelas. Pues se pretende, por ejemplo, que se incida en ese proyecto de la hermandad, ¿no? Recoger cosas que se van dejando por ahí sueltas. Pero yo sí quiero decirle a la hermandad una cosa muy sencilla. Que yo no necesito agradecimiento de ninguna clase. No necesito nada más que la gente lo invoque, le recen, le hablen, como yo he hecho con él. Perdón. Y el directo que a veces pasa con la telefonía móvil. Un sobrino que me está buscando un piso porque mi mujer se ahoga aquí. Y me está buscando un piso de donde nos vinimos. Porque nos vinimos para buscar a la familia y porque se ahogaba. Entonces me está buscando un piso y seguramente me llama para decir que me tiene el piso buscado. Entonces a lo mejor a mediados de la exposición pues me voy. Pero no olvidaré nunca, ni olvido nunca, lo que Fray Diego ha hecho con mi mujer. La ginecóloga, una ecografía, libre. La oncóloga, 3 analíticas, libre. Estamos esperando un PET de Sevilla para que la oncóloga me dé un certificado de lo que ha hecho con mi mujer. Y por eso en la estampa que van a recibir hay por detrás un sitio donde dirigirse. Y por lo visto hay un señor que se llama Orellana, que un médico de aquí ha descubierto que se ha puesto bien del todo y iba a morirse. Y le he dado esta mañana la estampa para que sepa dónde acudir. Porque milagros los estás haciendo todos los días. Todos los días los estás haciendo. Y yo me los encuentro. Milagros sencillos, pero profundos. Y de peleas, por ejemplo, con motivo de eso de la peña, un matrimonio se iba a separar. Le había prestado a un pajarraco de aquí 10.000 euros y no le había dicho nada a la mujer. Le digo, quieto. Señora, su marido no tiene la culpa. Y se arregló que el matrimonio y está en la peña. Y acude a cantar. Pues la fe en torno a lo que es, como decimos, un personaje que está ligado a nuestra localidad de una u otra manera, evidentemente, dentro de su larga trayectoria, pues con ese tiempo que estuvo en nuestra localidad, sus estudios también en Ubrique y todo lo que nos ha comentado, que son solo referencias, algunas referencias, que además en el libro, ¿no?, que has publicado, imagino, bueno, pues que las personas interesadas pueden ampliar. Te quería preguntar por el libro, no sé si se puede encontrar en alguna librería de Ubrique o tendrían que ponerse en contacto contigo, porque creo que directamente tú lo has publicado, ¿no? Yo, es que yo lo he publicado todo y eso está todo repartido, ¿sabes? Publicado y repartido, yo nunca me he aprovechado de nada. Entonces, eso, si yo salí de cura sin seguridad social, a mí don José María Cabello fue el que me colocó. Y gracias a él yo tengo una pensión, porque entré en la caja. Ahora podía contar cosas muy curiosas que me han dicho porque no escribo una biografía. A mí no me interesa la biografía, por una sencilla razón. A Fraguer Ibarne me enfrenté a él y le dije, si usted no me hace una carretera en el río de la miel, de donde se surte de agua al Muñécar, La Herredura, Nerja y demás pueblos, yo publicaré que en la Costa del Sol y Lepra. Y era ministro de Educación. Ese fue el primer paso que di como cura. La carretera se hizo. Claro, aquella noche tuve que ir a ver al cardenal Herrera Oria, que el que por teléfono resolvió la papeleta. Y cuando yo volví, ya estaba trasladado urgentemente el capitán de la Guardia Civil a Badajoz. Pero yo de eso no me he servido nunca. Ni me he servido nunca de que me nombrara el obispo que ha muerto, Emilio Benavides Quinn, para defender a los pobres en el segundo estado de excepción, de donde tuve que huir, porque ya detuvieron a Ruiz Jiménez, detuvieron a Diez Alegría y detuvieron a algunos políticos. Yo estaba allí, como cura, pero yo me escapé. Y ya digo, sobre eso, ¿para qué voy a hablar? Son ejemplos de la trayectoria, ya decimos, de toda la biografía de Francisco Domínguez Sevillano, que es el protagonista con sus acuarelas, insistimos, 60 acuarelas de marinas, de motivos florales, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, pero recordamos, desde el próximo sábado 3 de octubre hasta el día 31 pueden visitar esta exposición y además colaborar con lo que es el proyecto, en definitiva, comprando esas acuarelas. Ahora que dices colaborar, la hermandad me preguntó precio. Digo, en tu caso poner un precio previsible mínimo, pero darle a entender a quien escoja un cuadro que es un donativo, para que la hermandad trabaje como hermandad, nada más, y que adquieran de Fray Diego todo cuanto puedan, que está repartido, sus cosas están repartidas por ahí, están repartidas. Me encontré una medalla de la Virgen de los Remedios con Fray Diego por detrás, del siglo XIX, y como eso me encuentro, como yo hablo con todo el mundo, pues me encuentro muchas cosas, esta última que he contado de Dárdale, y como eso hay muchas cosas, porque él se fue repartiendo entero y con toda su vida. Y perdonad que haya sido tan pesado, porque yo de esto, más que hablar, me gusta hacer lo que me enseñaron de chico: vete al sagrario y cuéntaselo a él. Pues insistimos, merece la pena desde luego visitar esta exposición con el trasfondo de Fray Diego José de Cádiz, y con, en ese sentido, no solo las acuarelas, sino también ejemplos de los libros, por ejemplo, esa medalla, etcétera, todo en torno a la figura que se pretende impulsar desde nuestra localidad a través de la hermandad de la que es titular, además. Me vas a perdonar una cosa. ¿Por qué Fray Leopoldo, Fray el de Alpandeire, por qué es beato? Porque un día en Ronda, desde su pueblo vino a Ronda y escuchó a los frailes de Fray Diego hablar de Fray Diego, se convirtió y se hizo pordiosero en la hermandad de Granada. ¿Por qué a él le están dando tanto? Porque he visto esta mañana un almanaque de él y no lo hay ya de Fray Diego. ¿Por qué? ¿Me explico, no? Sí. Esa rabia es lo que yo tengo interior, pero no es nada más que por una seguridad. Porque Fray Diego sigue siendo de Jurique y amando a su pueblo. A pesar de que al principio, por culpa de las palizas de su madrastra, le daban unas palizas tremendas. Pero aquí, hasta los 23 años, que se ordenó con 23 años en Carmona, él se puso Fray Diego José de Cádiz. Y en Cádiz hay un colegio, y en Cádiz hay una parroquia a su nombre, y en Sevilla lo veneran, pero ¿y en su pueblo? ¿Pero y en su pueblo? ¿Y es un ubriqueño? Es el objetivo, precisamente, ¿no?, de iniciativas como esta, el de recalcar, ¿no?, la presencia de nuestra historia de alguien tan destacado como Fray Diego José de Cádiz. Pues Francisco Domínguez Sevillano, nos vamos a quedar aquí, lo dicho una vez más, agradeciéndole que nos haya acompañado para informarnos, pero también por esa aportación que ya decimos a través de Facebook y de lo que es el enlace de la información de esa exposición, van a poder ver esa magnífica acuarela de unas amapolas que ya bueno, forma parte del patrimonio pictórico de esta radio. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Es que no quiero que me agradezcan nada. Pues lo dicho, gracias.